Hablando de... Con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Hablando de... Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En el mundo hay regalos que la vida nos dio, como el aire, como el agua, como el cielo y el sol. Animales de colores en la tierra y el mar, otros vuelan por el cielo y ayudan a sembrar. Árboles que luego van a crecer y me enamoran. Todas esas cosas tan bonitas que tiene nuestro planeta Tierra y hace que podamos respirar. Y me impresionan árboles y plantas que florecen. Monos, elefantes, todos vienen a cantar conmigo esta canción. Hola amigos, ¿cómo están en este miércoles caluroso? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan el día de hoy? ¿Qué tal está el calorcito? Buenísimo, ¿verdad? ¿Y cómo van las vacaciones para aquellos que tienen vacaciones? Recuerda platicar con nosotros de todos estos temas y aquellos que para ti sean de interés contactándonos al WhatsApp 5540261814 o al teléfono en cabina 597-97-852-52. También, si tú lo prefieres, puedes escribirnos por nuestras redes sociales. En todas nos vas a encontrar como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Y, por supuesto, en www.lavoladora.org. Recuerda que cuando tú nos escribes, nos preguntas, nos compartes, vamos vinculándonos y haciendo comunidad. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y bueno, chicos, como ustedes se han dado cuenta, el clima está, bueno, el calorcito está súper fuerte, aun cuando en Amecameca, según yo recuerdo, es un lugar más bien frío. Y últimamente el calor es mucho más alto, seguramente, que en otros años. Y todo esto tiene que ver con muchos temas climáticos. Yo no soy una experta en clima, sin embargo, sí hay algunas cosas en las que he estudiado un poco, me he capacitado para poder cambiar la situación de nuestro planeta. Y uno de esos temas es la carga tóxica. ¿Qué relación tiene la carga tóxica con el planeta? Vamos a hacer aquí una pequeña diferencia, aun cuando está muy unido. Pero por un lado es esta carga que nosotros vamos consumiendo a partir de todos los productos que vamos utilizando, no solamente en la limpieza del hogar, no solamente en el cuidado personal, sino también en la ropa, en los envases. Todo esto genera una carga tóxica a nuestro cuerpo. ¿Y cómo esto impacta en el planeta? Bueno, pues imagínate que si a tu cuerpo le genera toxicidad, al planeta también. Todas estas botellas, todos estos, este plástico que usamos, que hay un montón de campañas para disminuir el uso de estos productos para no contaminar tanto a nuestro planeta, para disminuir la huella. ¿Qué tal que comenzamos también a vernos a nosotros dentro de este espacio? Es decir, cómo nosotros podemos ir impactando en el planeta, además de irnos cuidando. De eso vamos a hablar el día de hoy, de qué es la carga tóxica. Y aquí, por supuesto, traigo mi tumbaburros para que no sea que yo les vaya a decir algo que no es. Y bueno, la carga tóxica o carga química, sobre todo vamos a hablar a nivel de nuestro cuerpo, es decir, la carga tóxica o carga química corporal, son términos que se utilizan en la salud ambiental para referirse a la presencia o acumulación, o bueno, no solo o y acumulación de químicos tóxicos en el cuerpo humano. ¿Y de dónde vienen todos estos químicos? Bueno, pues ya se los decía, vienen de la crema que utilizas, de la pasta de dientes que utilizas, de todas las cosas que pones en tu cabello, de la ropa, ¿sí? Y de todas estas cosas que tú pones en tu cuerpo. Todos estos productos que han sido creados en un laboratorio con un proceso químico, lo que hacen es que estos productos dejan en tu cuerpo un poco de residuos. Por ejemplo, si tú utilizas crema, esa crema que tú utilizas fue fabricada en un laboratorio químico, la gran mayoría. Hay quienes hacen sus propias cremas, pero la gran mayoría son fabricadas, tú la compras y te la pones. Y todos esos químicos que se utilizaron para darte esa crema que tiene o un blanqueador o un hidratante, bueno, todas estas maravillas con las que en la publicidad te dicen esta es la mejor crema para ti, tú la pones en tu cuerpo, tú la pones en tu piel y tu piel absorbe una parte de este producto. Y muchas veces, una vez que tu piel lo absorbe, ya no lo saca. Es decir, se queda acumulado. Se va acumulando dentro de tu cuerpo y esto a la larga es que puede generar alguna problemática. ¿Sí? Alguna complicación de salud. Entonces, por eso es importante leer que las etiquetas de los productos que tú estás utilizando. Lo mismo pasa con el desodorante, con los labiales, con el rímel, con todas aquellas cosas que pones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se absorben. Y entonces tu cuerpo va a absorber una parte y esos químicos que son dañinos, que no son amigables con tu cuerpo, pueden comenzar a intoxicarte. Entonces, bueno, dice aquí que se conoce como carga tóxica a la cantidad de sustancias exógenas, es decir, que vienen de afuera del cuerpo, que se acumulan en un individuo o en una población. También por eso es que podemos hablar de carga tóxica en un lugar, es decir, de cuánta basura hay acumulada en un espacio, en una población, y eso empieza a generar tóxicos en el planeta y en el ambiente. En la actualidad, la práctica totalidad de la raza humana prácticamente toda la raza humana estamos en contacto con productos de la industria química, ya les decía yo. Y los químicos sintéticos se pueden concentrar tanto en el aire, en el suelo, en el agua y en los productos que tú consumes. No solamente como los productos de limpieza e higiene, sino también en los cosméticos, también en la ropa, también en el calzado, todo lo que está en contacto contigo. ¿Sí? En las últimas décadas se ha venido observando que es los efectos que tienen todos estos productos en la salud. Y algunas sustancias se acumulan en el cuerpo y crean una toxicidad, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, metales pesados, como el mercurio o el plomo. También puede haber esta acumulación de ciertos productos, pueden empezar a generar un envenenamiento que obviamente no nos damos cuenta y que empieza a ser paulatino, no es en grandes dosis. Por eso no nos damos cuenta, porque es de a poquito. Y otra de las cosas que se ha encontrado es que, por ejemplo, los pesticidas que se utilizaron durante mucho tiempo en los cultivos se quedaban en ese alimento y después cuando las personas los consumíamos, bueno, obviamente empieza a tener un impacto también a nivel de toxicidad.

para comenzar a crear sus propios productos. Puede haber otras que no, que digan, no, yo definitivamente no me voy a poner a hacer desodorante, ni me voy a poner a hacer crema, ni me voy a poner a hacer todas esas cosas, ni modo, voy a seguirlo usando. Vamos a comenzar a revisar nuestras etiquetas. Vamos a ver de qué están hechos esos productos, porque hay muchos productos que están hechos a partir de petrolatos, que son derivados del petróleo. Una de las cosas que es como muy impactante para mucha gente cuando hablamos con ella es el aceite para bebé. Hay muchas mujeres que utilizan el aceite para bebé para desmaquillarse. Porque bueno, pues se supone que, y yo lo hice en algún momento, he de decir. Y suponemos que como se puede usar en un bebé, pues se puede usar siempre y en todas las partes del cuerpo. Y entonces empezamos a utilizar este aceite para desmaquillar, pero resulta que el aceite de bebé, si tú ves sus componentes, te vas a dar cuenta que es un derivado del petróleo. Entonces no es el ideal para tus ojos. ¿Y qué pasa con muchas mujeres que lo utilizan? Comienzan sus ojos, alrededor de sus ojos, se comienza a pigmentar de negro. ¿Por qué? Porque se está quedando ahí esa pintura que pretendían quitar. Se empiezan a cerrar los poros y empieza a pasar un montón de cosas. Entonces, si tú quieres desmaquillarte, utiliza cualquier aceite que sea comestible. Cualquier aceite vegetal. Aceite de aguacate, de ajonjolí, de almendras. No voy a decir marcas, pero cualquier aceite que tú utilices para cocinar es una mejor opción para desmaquillarte. Sí puedes utilizar aceite de coco fraccionado, esa también es una gran opción. Entonces, eso es parte de lo que no hemos conocido, de lo que no habíamos, que no sabíamos con este tema. Y justamente hoy vamos a hablar de algunas alternativas, no solamente para el cuidado de tu cuerpo, sino también para el cuidado y la limpieza de tu casa. Porque, ¿qué es lo que utilizamos para la limpieza en nuestra casa? Pues un montón de productos. Y a veces, justamente estos productos no son precisamente los más sanos para tu cuerpo y para la salud de tu familia. Aquí en Facebook nos están compartiendo. Mar nos dice que toda esta información no todos la conocemos y pensamos que todo lo que usamos es seguro porque se vende. Exacto. Sí, pensamos que son seguros porque como alguien los está vendiendo y ya pasaron por un montón de procesos y de permisos, ya solo por eso es seguro, pero no necesariamente. Entonces, bueno, una de las cosas que tú puedes comenzar a utilizar, por ejemplo, en el caso de los productos para el cuerpo, puedes hacer una mezcla a partes iguales de fécula de maíz con aceite, no es cierto, es fécula de maíz y una porción de fécula de maíz por media porción de bicarbonato de sodio y con aceite de coco. El aceite de coco lo vas a poner en función de la textura que a ti te guste. Esto se va a hacer una pasta. El aceite de coco es, si tú compras un tarro de aceite de coco, el aceite de coco es blanco porque se solidifica. Y con el calor que está haciendo ahora, el aceite empieza a hacerse más líquido. Y cuando tú lo estás manipulando, se hace líquido. Entonces, puedes preparar de una forma súper sencilla y fácil y además económica esta mezcla. Una parte de fécula de maíz, que puede ser una taza de fécula de maíz, por media taza de bicarbonato de sodio. Y el aceite de coco lo vas a ir incorporando hasta que tengas una masa, una mezcla que tenga la textura que tú deseas. Y esto puedes tener una palita o puedes utilizar tus dedos y aplicarlo en tus axilas si tienes ya un desodorante fácil, rápido, amigable con el ambiente, amigable con tu cuerpo. Y si quieres, puedes añadirle unas gotas de aceite esencial. Cuando utilices el aceite esencial, recuerda que hay aceites esenciales que son puros, que son extraídos de una planta, y aceites esenciales que son creados en un laboratorio. Es decir, en un laboratorio químico con ciertas fórmulas y ciertos productos se crea artificialmente ese aceite. Te lo pueden vender como esencia de lavanda, de menta, de melaleuca, del aceite que tú quieras. Solo cuida que sí sea un aceite esencial y que no sea una esencia, porque estas generalmente son creadas en un laboratorio y pues vamos a tener el mismo tema del que estábamos hablando hace rato, que es justo del que nos queremos salir. Así que, bueno, esta es una alternativa para el cuidado personal. Ahora, vamos a ir a el cuidado de tu casa, a la limpieza de tu casa. Aquí una de las cosas que a mí me gusta siempre comentar es el agua tiene tres estados. La podemos encontrar en tres estados, que es líquido, sólido y gaseoso. Ya se me estaban olvidando los estados del agua. Líquido, sólido y gaseoso. Y de líquido puede pasar a sólido, y de sólido puede pasar a líquido, y de líquido puede pasar a gaseoso. Sí, o sea, aquí es como, estos son los únicos tres estados, no puede pasar a otro. ¿Qué pasa cuando tú haces la limpieza en casa? Pones una cubeta con agua, le pones tu producto favorito de limpieza, para cada quien es diferente, ese que compraste en el súper, le echas un chorrito, una tapita, dos tapitas, según lo que a ti te guste o según las instrucciones del fabricante, y trapeas tu casa o limpias tu casa. Quedamos que el agua del estado líquido o pasa al estado gaseoso o pasa al estado sólido. Cuando tú trapeas con esto, esa agua va a pasar de líquido a gaseoso, es decir, esa agua que tú, con la que tú limpiaste va a empezar a hacerse un vapor y va a comenzar a subir, es decir, este gas. ¿Y qué pasa cuando tú, tus hijos, tu mascota están en este lugar? Sí, claro, huele delicioso porque seguramente pones un aroma que te gusta y a veces le ponemos un poquito más para que huela mucho. Pero cuando tú estás en ese lugar, estás respirando todo ese gas y eso lo estás metiendo a tu cuerpo. ¿Qué haces con esto? Toda la toxicidad que hay en ese producto comienza a entrar a tu cuerpo. Ya hay algunos testimonios, quizá no son los más y quizá no son además tan públicos, pero hay algunos testimonios de mamás que tenían a su niño gateando y de repente el niño, bueno, pues claro, ¿qué es lo que hace una mamá si tiene un bebecito? Pues limpia perfectamente bien para que no importa si el niño esté en el piso. Y entonces ese niño con sus manitas toca este piso que fue recién limpiado y se las chupa o chupa el piso, porque además los bebitos cuando empiezan a conocer el mundo, todo lo conocen a través de la boca. Y entonces todo lo llevan a su boca. Y entonces podemos encontrar niños que han tenido intoxicaciones a partir de esto. Y no es porque estuviera sucio el piso. El piso estaba limpio. Pero lo que pasó es que en ese cuerpecito tan pequeñito entró toda esta carga tóxica del producto que utilizamos. ¿Cuántos de ustedes les gusta limpiar con un producto cuyo nombre empieza con CL? Y entonces utilizan un montón y eso cuando se convierte en un vapor, ustedes lo están respirando. ¿Qué pasa con esto? Pareciera que, ay, Tony, no seas exagerada, pues si limpiamos una vez a la semana o al día, tampoco es tanto. Pero ¿se acuerdan que hace rato les dije que todas estas cosas que integramos o que sí que entran a nuestro cuerpo, no es como que entran y salen, sino que se quedan en tu cuerpo. Ahí se va quedando todas esas partículas y entonces se van acumulando y eso es lo que a la larga nos puede traer diferentes problemáticas de salud. Una de estas grandes problemáticas tiene que ver con las vías respiratorias. Hay muchas personas que están teniendo problemas de vías respiratorias justamente porque han estado oliendo, absorbiendo esos vapores y empiezan a tener temas de asma, por ejemplo. Entonces es parte de mi invitación hoy para que comencemos a cuidar, para que comencemos a cambiar estos productos con los que tú has estado limpiando. Y hay muchas alternativas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces, ¿qué es lo básico que tú puedes comenzar a cambiar para comenzar a sacar los tóxicos de tu vida? Vamos a sacar todas esas cosas con las que tú limpias. Todas ellas nos vamos a deshacer. Y vamos a cambiarlas por bicarbonato de sodio. Vamos a cambiarlas por vinagre. Podemos implementar aceites esenciales. Hay algunos jabones que son hechos artesanalmente y que por lo tanto la carga tóxica es casi nula. Sí, hay por ahí algunas marcas que nos pueden funcionar para esto. Pero si tú comienzas a cambiar tus productos e integras más el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, ya con estos dos tienes un gran cambio. Y puedes utilizarlos muchísimo. Ahora, alguien me puede decir, pero no va a oler rico. Ok, aquí no nos interesa en realidad si huele rico. O sea, no se trata de que huela rico, se trata de que limpiemos. Ya limpiando va a cambiar el aroma. Pero si tú quieres que huela rico, entonces vamos a incorporar, podemos incorporar aceites esenciales o podemos incorporar algunos cítricos, específicamente el limón, que además el limón tiene muchas propiedades limpiadoras. Así que esta es una de los primeros cambios que tú podrías comenzar a hacer en casa para empezar a eliminar toda esa carga tóxica. Ahora a lo mejor me dices, híjole, fui recién este fin de semana al súper y compré productos, ni modo que los tire. Ok, termina de usarlos y comienza a integrar estos otros productos. Ahora yo te voy a dar algunas recetas que tú puedes utilizar en casa. Todas las recetas que yo te voy a dar son con aceites esenciales. Sin embargo, puedes omitir los aceites esenciales. Puedes utilizar solamente la parte que no lleva aceites. Sin embargo, si tú pones los aceites esenciales, vas a tener ese aroma que estás buscando cuando utilizas otros productos. Porque el aceite esencial te va a dar ese aroma. Pero además el aceite esencial, todos los aceites esenciales comparten ciertas características que entre ellas pueden también ayudar a la limpieza del hogar. Así que esas son algunas de los productos que puedes comenzar a utilizar ahora para empezar a disminuir la carga tóxica que en este momento se encuentra en tu casa y en tu vida. Entonces, ¿por qué los aceites esenciales? ¿Y qué son los aceites esenciales? Bueno, pues los aceites esenciales son, como su nombre lo dice, es un líquido aceitoso y que es, para mí siempre ha sido como el alma de la planta, es decir, la esencia de la planta que es lo que nos regala los beneficios. Por ejemplo, podemos encontrar aceites esenciales de todos los cítricos, naranja, toronja, bergamota, clementina, limón, lima, mandarina. Así que estos son muy usados en temas de limpieza. Pero también podemos encontrar de árbol de té, de lavanda, de romero. ¿Sí? Y los aceites esenciales se extraen de cáscaras. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, se extraen de las hojas de los tallos, de las resinas, ¿sí? De las plantas. Y entonces ahí es en donde está la esencia y se extrae. Cada uno de estos aceites va a tener diferentes propiedades. Más adelante, en otro programa, hablaremos específicamente de los aceites esenciales y de sus propiedades y cómo puedes tú comenzar a utilizarlos de una forma fácil y segura. En este caso, lo que vamos a utilizar, mi favorito para temas de limpieza, es el aceite de limón. Y si tú no tienes aceite de limón, te voy a dar una receta que no necesita aceite de limón. Pero bueno, la primera receta que te voy a dar, así que corre por tu cuaderno, es una receta súper sencilla que nos va a servir para limpiar los inodoros. Se llaman bombas efervescentes de limpieza. Y fíjate bien, vas a tener una taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de ácido cítrico, 40 gotas de aceite esencial de limón y esto es una parte de la receta. La otra parte de la receta es en un frasco con atomizador vas a poner media cucharada de vinagre y una cucharada de agua oxigenada. Entonces, para preparar esta receta tenemos dos pasos. El paso número uno, vamos a poner en nuestro frasco con atomizador media cucharada de vinagre blanco y una cucharada de agua oxigenada. Ese es el paso número uno. Y en el paso número dos, en un bowl vas a poner, o en un recipiente vas a poner una taza de bicarbonato de sodio y un cuarto de taza de ácido cítrico. Si tienes aceite esencial de limón, puedes utilizarlo poniendo 40 gotas. Si no lo tienes, no importa. Lo podemos hacer solamente con el bicarbonato y el ácido cítrico. Lo que hace el aceite de limón es potencializar la limpieza y además darle un aroma mucho más fresco a limón, a nuestro producto y a el lugar en el que se lleve a cabo la limpieza, en el que lo utilicemos. Vas a mezclar muy bien el bicarbonato con el ácido cítrico y una vez que ya lo hayas mezclado, vas a poner un poco de tu mezcla del frasco con atomizador. Vas a atomizar en 3 o 4 lugares diferentes de la mezcla, no lo pongas todo en el mismo lugar. Tienes tu espacio con tu mezcla y lo pones en diferentes lugares y con tus manos vas a comenzar a mover para que toda esa mezcla comience a humedecerse. Puedes poner un poco más del vinagre y el agua oxigenada en tu mezcla hasta que quede una textura húmeda, no mojada, solo húmeda. Una vez que ya la textura de tu producto es húmeda, puedes con las manos hacer bolitas, presionar muy, muy bien o puedes tener algunos moldes en donde coloques esa mezcla y que esté bien, bien compacta para que queden súper bien tus productos. Una vez que hagas esto, ya sea con tus manos hacer bolitas o en un molde haces la figura de la que sea tu molde, bien, bien compacta, las vas a dejar reposar quizá por una hora. Va a depender mucho del clima, va a depender mucho del molde que sea, del tamaño que sea tu molde, ¿sí? Y una vez que estén listas, vas a desmoldar y en un frasco hermético, con una tapa hermética, vas a poner todos los productos que hiciste. Y entonces sí, en el momento en el que tú estés haciendo el aseo de tu casa, vas a tomar una pieza de este producto, lo vas a echar en el excusado y vas a dejar que efervezca. Ya que terminó de efervecer, entonces sí, lavas de forma habitual. Y listo. Entonces, esto nos va a permitir limpiar y desinfectar. Y en la mayoría de los casos, si este excusado tiene sarro, lo vamos también a ver cómo empieza a quitarse. Esta misma mezcla que te acabo de dar, puedes utilizarla para hacer también otro tipo de limpieza en otros lugares. Como por ejemplo, puedes dejar, en el momento en el que hagas tu mezcla, dejas un poco de esta mezcla sin hacerla en un molde, sino que el polvito se lo vas a espolvorear en tu estufa. Y después vas a poner un poquito de agua, dejas reposar ahí a que efervezca y entonces vas a poder limpiar. Y te vas a dar cuenta cómo el cochambre y la grasa se quita con más facilidad. Así que también puedes utilizar esta mezcla para eso, para quitar el cochambre y para quitar la grasa con mucha más facilidad. Entonces, esta es mi mezcla favorita para la limpieza. Y también vamos a hacer una mezcla para... también vamos a hacer una mezcla que es líquida. Ahora te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Es una mezcla multiusos. A esta mezcla multiusos le vamos a poner a un atomizador de 250 mililitros, 4 cucharadas de vinagre blanco, 3 cucharadas de este jabón del que hablábamos hace rato, que no tiene aroma, que no sé si puedo decir la marca. Pero sí puedo decir la marca. Ok, es el jabón de Castilla. Sí, así se llama. Y podemos poner estas 3 cucharaditas. Le vamos a poner 15 gotas del aceite de tu preferencia, que puede ser de lavanda, de geranio, de romero. Y vamos a poner otras 15 gotas de aceite de limón. Rellenas con agua destilada. Lo agitas y puedes comenzar a limpiar. Esta mezcla es un limpiador multiusos. Y en caso de que quieras hacer una mezcla para limpiar madera, vamos a poner en un atomizador de 250 mililitros aceite de oliva, 1/4 taza de aceite de oliva, de almendras o fraccionado de coco, 1/2 taza de agua destilada. Y le vamos a poner aquí 10 gotas de cedro, 15 de naranja y 15 de limón. Y esta mezcla nos va a servir para limpiar madera. Si no tienes aceites esenciales, puedes solamente poner el aceite de oliva, de almendras o de coco con agua destilada. Y con eso puedes limpiar las maderas. Ahora, si le ponemos cedro, además nos va a dar un aroma delicioso, ¿sí? Y bueno, finalmente, la otra receta que te voy a dar hoy es un limpiador de vidrios, en donde vamos a poner nuevamente un atomizador de 250 mililitros, el concentrado base del que ya hablamos, el jabón, 15 gotas de tu cítrico favorito, puede ser limón, naranja, lima, toronja, mandarina, clementina, el cítrico que te guste. Vas a poner 5 gotitas de aceite, un aceite fresco, que puede ser una menta, eucalipto, hierbabuena, romero, para que nos ayude como repelente de insectos. Vas a ponerle también 2 cucharadas de vinagre blanco y lo vamos a llenar con agua destilada. Lo agitas y puedes comenzar a utilizarlo para limpiar los vidrios. Así que estas son algunas de las mezclas que tú puedes comenzar a utilizar para disminuir la carga tóxica, no solamente en tu cuerpo, sino también en tu casa. Recuerda que cuando estás en tu casa, todo lo que hay ahí, todo lo que está en el aire, tú lo estás respirando y eso entra a tu cuerpo y empieza a modificarlo. No solo el tuyo, sino el de tus hijos, el de tu familia y el de tu mascota. Vamos ahora a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHSA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Hay regalos que la vida nos dio, como el aire, como el agua, como el cielo y el sol. Animales de colores en la tierra y el mar. Otros vuelan por el cielo y ayudan a sembrar. Árboles que luego van a crecer y me enamoran. Todas esas cosas tan bonitas que tiene nuestro planeta Tierra. Y hace que podamos respirar y me impresionan. Árboles y plantas que florecen, monos, elefantes, todos vienen a cantar conmigo esta canción. Vamos a cuidar el medio ambiente. Gracias por seguir con nosotros, por seguir acompañándonos en este espacio. Y bueno, ya durante el día de hoy hemos hablado de diferentes cosas que tienen que ver con la carga tóxica y también de cómo podemos contrarrestar, de qué acciones puedo hacer diferentes para cambiar eso. No se trata de ahora entrar en un espacio de pánico, sino de conocer esta información y entonces a partir de este conocimiento puedo hacer algo diferente. Puedo elegir si quiero seguir utilizando el mismo producto o si quiero comenzar a cambiarlo. O qué cosas puedo comenzar a cambiar. Algunas personas es mucho más fácil decir ya, voy a cambiar todo, y para otras es diferente. Otras es como de esto sí, esto todavía no estoy tan seguro, entonces lo voy a seguir utilizando. Aquí se trata de que vaya siendo a tu ritmo. Y bueno, hoy vamos ahora a nuestra sección de El Juego de la Semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El Juego de la Semana. Y bueno, ¿cuál es el juego de esta semana? El juego de esta semana es: comienza a hacer el cambio. ¿Cómo comienzas a hacer el cambio? Revisa qué productos son de verdad necesarios para usar. ¿Cuáles puedes comenzar a cambiar? ¿Cuáles puedes modificar? Y, por supuesto, realiza estos productos de los que te di las recetas. El juego de esta semana es que pongas manos a la obra, que realices estas bombas, que realices el limpiador multiusos o el de madera o el de los vidrios o todo, y mándanos una foto de este producto que hiciste y del resultado que tuviste. Si te faltó algo en la receta, mándanos un mensaje, puede ser aquí a cabina o puede ser a mí al 246-103-1098, para poderte compartir nuevamente la receta y que puedas comenzar a hacer estos cambios en tu vida. Recuerda que no puedo decir eso no me gusta, eso no me funciona si no lo he hecho. Así que el primer paso para reconocer y darte cuenta si te funciona esto, si te puede ser de utilidad, es comenzar a hacerlo. Esto fue el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, pues espero que la información que hoy te di sea no solamente de tu interés, sino provechosa para comenzar a cambiar y comenzar a cambiar estos hábitos que te pueden traer también un beneficio en tu salud física y en la salud de tu familia. Y antes de irnos el día de hoy, les vamos a mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl que se encuentran escuchándonos aquí en Amecameca. A nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo que nos escuchan desde Centlalpan y a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que nos escuchan desde Tenango del Aire. Recuerda buscarlos en Facebook, dales me gusta, comienza a seguirlos. Y, por supuesto, revisa toda la información de interés que ellos tienen para ti. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerden mandarme un mensajito, ponerme su foto y su testimonio de estas recetas. Y si algún detalle se fue, mándame un mensaje también para poder darte toda la información completa. Nos escuchamos la próxima semana, nuevamente en punto de las 4 de la tarde. Que tengan un grandioso miércoles y una divertida semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.